Y tenemos precisamente el placer de saludarlo a esta hora en Colombia. Miguel, gracias por estar con nosotros. Saludos en Valledupar, tengo entendido, ¿verdad? Claro. Porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento. En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda. Nuestro amor nunca terminará, te lo prometo. Ay, qué chévere estar en sintonía. Qué maravilla, maestro. Gracias, mi hermano, de verdad, pues. Agradecerte esta oportunidad que me das para estar ante todos los oyentes y ante todos mis seguidores desde Valledupar, Colombia, capital mundial del vallenato, a saludar a todos los seguidores de la música vallenata, no solamente los seguidores de Miguel Morales, sino de todos los seguidores de este género musical que manejan muchos artistas acá en Colombia y para Colombia y el mundo. De verdad, pues, agradecerte, Jorge, por esta oportunidad y gracias por el apoyo incondicional que tienes para nuestra música vallenata allá en Europa. Resulta que revisando el catálogo de la música vallenata encontraba que estás justamente cumpliendo 30 años de tu carrera como solista luego de ese espectacular arranque con Los Diablitos. Y primero quería entonces felicitarte porque definitivamente no has parado y queremos saber cómo te encuentras. Bueno, Jorge, te cuento, muy agradecido con Dios sobre todas las cosas, con el público que a nivel nacional e internacional me ha apoyado durante 37 años de vida artística y esos 30 años de vida solista, de vida como solista que he tenido, que ha sido lleno de éxito, cada día muchas giras, cada día muchos bailes acá en nuestro país y ya pues lanzamos un abreboca de la producción musical de Miguel Morales que viene para septiembre, titulada Miguel Morales, simplemente hoy, Miguel Morales y sus amigos, y lanzamos una canción que se llama Hoy, que ya está en todas las plataformas, ha caído muy bien, de mi autoría, al lado de Omar Geles, grabé con Piche Maestre, con Víctor Rey Reyes, y otros acordeones invitados que, por eso se va a titular el disco así, Miguel Morales y sus amigos. Bueno, el hecho de que vuelvas con Omar Geles representa mucho, especialmente para ese público que te vio arrancar en la música vallenata con Los Diablitos. ¿Qué representa esto, Miguel? ¿Una vuelta al pasado? Bueno, te cuento que sí. Yo creo que nos trasladamos a ese año 85 cuando iniciamos esa carrera. Y si tú descargas esa canción te vas a dar cuenta la magia que hay entre el acordeón y la voz de Miguel Morales y el acordeón de Omar Geles, logramos pues que esta magia, esa canción hermosísima, y creo que ahí mostramos que hay unos diablitos vigentes, todavía se puede decir, esos creados en 1985, al cual hoy representamos como el título de la canción, que hoy majestuosamente logramos hacer una canción más para Colombia y el mundo, con mucho amor, Omar Geles y Miguel Morales. Nos vamos a quedar precisamente con Hoy, la nueva canción que nos está presentando Miguel Morales en un reencuentro con Omar Geles. Ellos fundaron hace muchos años, por allá en el 85 exactamente, Los Diablitos del Vallenato, y luego de una etapa brillante, cada quien siguió su camino, pero eso sí, haciendo música. Y Miguel Morales ya completa 30 años como solista. De manera que en las redes sociales pueden encontrar esta entrevista completa. Miguel Morales, quien hace planes precisamente para visitar Europa. Por acá lo esperamos. Hoy, lo nuevo. Hoy, yo soy tu encanto. Hoy, yo soy tu amor. Y tú, mi amor soñador. Yo, tu gran amor. Y yo no puedo decidir por ti, mi amor. Si te quieres marchar, pues que te vaya bien. La vida tiene corazón nació de Dios, me va a querer la vida. vida tiene cambio en mi destino, no. Mi corazón nació ante Dios, fue pa' querer. Ay, amor, amor de mi vida. Ay, amor, amor de mi alma. Si te quieres ir de mi vida, hoy en tu recuerdo, mañana pisaré brasas encendidas hasta que se queme mi alma. Y si mi corazón te olvida, las cenizas son tus palabras. Y yo no puedo decidir por ti, mi amor. Si te quieres marchar, pues que te vaya bien. Vida tiene cambio en mi destino, no. Mi corazón nació ante Dios, fue pa' querer. La entrevista completa está allá en nuestras redes sociales. Latinos RTV en Instagram, igualmente en Facebook. Estamos por todos lados, también en internet, perdón, en YouTube, quería decir. En el programa Fiesta Vallenata, ahí tenemos un podcast muy amplio donde va a encontrar muchas entrevistas. Hoy se lleva el viento, las cenizas. Bueno, momento para de hablarles de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Tropicalísima. Mis besos con ricas ensaladas de frutas, además gastronomía colombiana. Tropicalísima. Abierto de miércoles a lunes. Hoy se puede acercar perfectamente a disfrutar los sabores de Tropicalísima. La brisa refrescó mi forma de... Si buscas productos latinoamericanos en Valencia, ten presente Cax Latino Abate en la avenida La Plata número 107. Allí vas a encontrar los productos de Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil y de Honduras. A propósito, totalmente el stop de Honduras surtido. Están, por ejemplo, las semitas. Que no falten en tu mesa los productos latinoamericanos con Cax Latino Abad. Recuerda, Avenida La Plata, número 107, abierto todos los días. Mucha atención, Colombia, El Salvador, Ecuador, Honduras y México. Sigue la promoción de Western Union. Envío hasta 1,000 euros por solo 3,90 euros. Sí, hasta 1,000 euros con solo 3,90 euros. Así como lo oyen, pero enviando a la cuenta de mamá. Es una forma de agradecerle todo ese esfuerzo por la crianza y también por ese amor incondicional. Con Western Union, entonces, felicidades para todas las madres. Luego pasamos a un reto. Y seguimos, vamos ahora a escuchar este importante mensaje también para las personas que se conectan a internet, que consumen contenidos a través de internet y que llaman. Origuan Comunicaciones, todo en internet, televisión, fibra y móvil. Pack ahorro, 100 megas de fibra óptica, más línea de móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas. Todo por 28,99 euros. Pack familiar, fibra, 300 megas, más línea de móvil de 50 gigas, 3 líneas de móvil de 5 gigas y llamadas ilimitadas. Todo por 43,80 euros. Contáctanos, 611-573-571. Te esperamos en nuestras tiendas. Avenida Amado Granel Besado, 40, Calle Brasil 20 y Dr. Manuel Candela, 21, Origuan Comunicaciones. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero, nos quedan segmentos todavía muy importantes y vamos con el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo es el encargado de traernos a esta hora de la mañana el personaje del día. El personaje del día es el personaje del fin de semana y se trata del jugador francés Kylian Mbappé, quien acordó seguir en el Paris Saint-Germain hasta el año 2025, rechazando así la oferta de asistir al Real Madrid como parte de su nueva ofensiva. Entre otro de los detalles que se dieron a conocer durante el fin de semana, después del acuerdo que se llegó entre el jugador de 23 años y el presidente del club Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, se establece que ganará Mbappé durante los próximos 3 años una prima abonada de 100 millones de euros por año, estableciendo un total de 300 millones, al igual que cobraría el salario superior en todo el club, superando así los de Messi y Neymar, quienes rozan los 49 millones de euros al mes, estableciéndose así con 56 millones de prima, al igual que algunos privilegios entre los que podría ser la decisión de cuáles podrían ser los próximos fichajes del club, quien se mantiene en su inicio del próximo año poder ganar la Champions League, por lo cual mantener a su delantero principal como una de las más grandes figuras del club era parte de los acuerdos más necesarios, haciendo como consecuencia que Ángel Di María y Keylor Navas fueron los primeros sacrificados en continuar su carrera en otros clubes, mientras que el Paris Saint-Germain se colocó como el campeón de la liga francesa. Se tendrá que ver hasta en un futuro próximo si Kylian Mbappé tomó la decisión correcta al renovar por unos 3 años con posibilidad a 2 años más, o si tuvo que haberse ido del Paris Saint-Germain antes de que el barco empezara a echar aguas. Gracias, gracias, Carlo Angulo con el personaje del día. Okay, here we are. Oh, thank you. I have a joke. Do you know how to tell a communist? It's someone who reads Marx and Lenin. And do you know how to tell an anti-communist? It's someone who understands Marx and Lenin. It's Ronald Reagan, funny guy. Never argue with an idiot. They'll only bring you down to their level and beat you with experience. Mark Twain. Oh, okay. Ronald Reagan, he said also, socialism works only in heaven where they don't need it and in hell where they already have it. That's pretty good, yeah. Okay, hold on, got one here. No, I have one. Growth for the sake of growth is the ideology of a cancer, son. That's Edward Abbey. Listen, the problem with socialism is that you eventually run out of other people's money. Margaret Thatcher. You're gonna like this one. The last capitalist we hang will be the one who sold us the rope, Karl Marx. Bueno, ahí tenemos fragmentos del tráiler de la película que ha ganado en el Festival de Cannes, que ha dejado una grata impresión. En el primer confinamiento duro de la semana quedó al descubierto que los trabajos irrenunciables de la sociedad eran en su mayor parte poco o mal remunerados, mientras que muchos de la cúspide del reconocimiento social y económico eran superfluos para la supervivencia básica. El cineasta Ruben Östlund lleva esa realidad paradójica al límite en The Trench of Sense, la película con más carcajadas de este año. Dividida en 3 capítulos, destaca esta realidad que apenas estamos dejando atrás. Y también, bueno, vamos a encontrar otras producciones interesantes para destacar a propósito del Festival de Cannes. Otro ganador de la Palma de Oro, el rumano Christian Mungiuk. Que nunca falta a su cita en Cannes y siempre cumple a su sólido drama ambientado en una pequeña población de Transilvania en la que convive una minoría de procedencia húngara. Bueno, Christian Mungiu firma un ultimátum a la xenofobia y a la violencia masculina en esta producción. De pronto, para destacar algunos papeles, algunas producciones que se han destacado entonces en este Festival de Cannes. No, Bucharest is over there. Ah, yes.

En el mes de las madres, Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5,50 euros el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1,50 euros. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Travel Low Cost, el punto de tus envíos. Felicidades para todas las madres. Carnicería, Charcutería La Morenica. La calidad al mejor precio. Tu carnicería de confianza. Minimarket, venta de productos latinos. Con nuestras jugosas opciones, no dudarás de nuestra profesionalidad. La mejor atención, amabilidad, peso exacto y carne de primera. Además, chorizo santarrosano, chorizo criollo y embutidos. Carnicería La Morenica, lotes de promoción de carne. Charcutería, pollo y cordero 100% de calidad. Abierto lunes, martes y sábado, solo mañanas de 8 a 14 horas. Miércoles, jueves y viernes de 8 a 14 horas. Tardes de 17 a 20, 30 horas. Por la compra superior a 50 euros, se regala una docena de huevos. Síguenos en Instagram y Facebook como La Morenica Carnicería. Calle Manuel Vicente Pastor 38, detrás de la Plaza de Barcelona. Teléfono 632-749-623. Servicio a domicilio, Elche. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latinos FM. Y atención a este mensaje muy importante para todos nuestros oyentes en Alicante, Benidorm, Elche, Torrevieja, Castellón, Valencia. Estamos conectados a través de distintas estaciones. Ahora puedes enviar a Colombia, El Salvador, Honduras, México y Ecuador hasta 1,000 euros por solo 3,90 euros. Es una promoción por tiempo limitado y se está agotando precisamente ese periodo para que le envíes a la cuenta bancaria de mamá. Repito, hasta 1,000 euros por solo 3,90 euros. Western Union. Felicidades para todas las madres. Mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. La vida es bonita siempre y cuando estemos conectados y sin ninguna preocupación de que se nos van a terminar los datos. Presta mucha atención a esta gran promoción. Hasta 300 megas de fibra óptica, estamos hablando de alta velocidad, más una línea de móvil de 50 gigas y llamadas ilimitadas. Todo, preste mucha atención, por apenas 34,95 euros. Tome nota de este teléfono y póngase en contacto ya inmediatamente con su agente de Only One Comunicaciones. 688-458-485. 688-458-485. Only One Comunicaciones. Todo en internet. Y llamadas ilimitadas. A propósito, si usted, amigo inmigrante, de pronto no tiene resuelta la situación administrativa, sabemos que tiene inconveniente para hacer un contrato de esta naturaleza, que sepa que con Only One Comunicaciones tendrá una alternativa y podrá disfrutar de todas estas promociones. Sí, internet de alta velocidad y llamadas ilimitadas. Puedan ceder este tipo de contratos. Es cuestión de ponerse en contacto con Only One Comunicaciones. Aunque a veces duele. relatando y a pesar de los pesares. Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay. Los Embajadores Vallenatos este 28 de mayo en Valencia. Creating Events y Canario Producciones presentan este sábado 28 de mayo a los intérpretes originales del Santo Cachón. Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el Santo. Y muchos éxitos más. Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer. Los Embajadores Vallenatos. En la sala El Panteón de la Salsa, antes White House, Carrer del Poliesportivo 8 Mazanaza. Entrada general 20 euros, VIP 40, 642-790-946 y 641-977-882. Celebra el mes de las madres con los Embajadores Vallenatos. La clave, mi gente, la clave llama la salsa. La clave llama a la salsa, mi gente. Llega a Benidorm, la verdadera rumba. Un sitio diferente. La clave 2.0 te trae la esencia de la rumba total a Benidorm. La clave 2.0, donde la gozadera estará asegurada. Ven a vivir la mejor experiencia en la sala latina de moda. El sitio referencia de la rumba en Benidorm. Invitan Vanessa y Marcelo. Calle Finestrat 4. Info 722-253-691. Diagonal Hotel Victoria, Benidorm. Llegó el sabor, llegó el sabor, tal como a ti te gusta. Aprovecha las novedades en Cas Latino Abad. Stock de productos hondureños y centroamericanos. Cenita larga, redonda, pico de panela, pastel de piña, hojaldras, además quesadillas, rosquetes, refrescos y muchos productos más. Información al 601-399-747. Avenida La Plata 107, Valencia. Abierto todos los días. Cas Latino Abad. Boshawk, el mejor sitio para compartir en familia, un lugar acogedor. Ven a disfrutar la especialidad de la casa, cerdo asado. El increíble pulled pork de Benidorm, lo puedes degustar con arepa, patacón en rollo o en hamburguesa. Además, otra variedad de platos como la deliciosa picada especial para dos personas, arepa con chicharrón, arepa con chorizo colombiano, pollo asado, costillas barbecue y muchas ricuras más. Los fines de semana, menú especial, la gran bandeja paisa paisa y otros menús. Preparamos y celebramos toda clase de fiestas. Boshawk los espera con la amabilidad y simpatía que nos caracteriza. Info 654-287-941. Avenida Dr. Ors Yorca 2, Benidorm. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. La actualidad empieza con la Liga Española de Fútbol, que se ha despedido este domingo. Y lo ha hecho con lágrimas para los seguidores del Granada, que se convirtió en el tercer equipo en descender para la próxima temporada. Descenso a segunda división. Sonríe el Villarreal, al menos un consuelo. Sí, luego de una temporada espectacular, llegando a semifinales de la Champions, bueno, finalmente ha tenido que conformarse con el cupo de repesca, como se dice popularmente, para la Europa League. La verdad es que parece poco, pero el Villarreal, viendo todo lo que dio en Champions, diríamos hoy, mereció estar nuevamente en ese torneo. Pero toca luchar, es lo que hay. Y así bajó el telón la Liga Española de Fútbol, temporada 2021-2022. La atención se centra en el Giro de Italia, donde Richard Carapaz este fin de semana se ha adueñado de la maglia rosa de líder. Ayer espectacular etapa, también lágrimas a propósito para el ganador y también para el segundo. Ya le vamos a entregar todos los detalles del Giro de Italia. Está buenísimo. También nos vamos a pasar por las ligas que han finalizado este fin de semana junto con la Liga Española. Hablamos de la italiana, la inglesa y también damos cuenta de lo que ocurre en el mundo del tenis. Hay mucho para compartir en Latino Deportes. A nombre de Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida Alfaguir número 7. Un merecido descanso los lunes. Y a partir del martes, ya saben, con todo el sabor de la gastronomía mediterránea. Los almuerzos, menú diario y muchos platos a la carta. Brasas y Calderos, el restaurante, también dispone de un salón para la celebración de eventos sociales. Bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Por estos días, a propósito, la agenda está repleta con las primeras comuniones y las bodas. Mucha gente casándose, mucha gente feliz. Brasas y Calderos, el restaurante. Más información en la página web brasasycalderos.es. Entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río me acompaña en este periplo de la actualidad deportiva. Empezamos efectivamente con la Liga Española. Y terminó la Liga Española en su jornada 38, una jornada de llantos, de lágrimas, pero también de risas y de alegrías, contrapuestas totalmente dos sensaciones humanas, y es que las vimos en carne propia, en Jorge Molina, nada menos que uno de los grandes jugadores de la Liga Española, y que jugaba con el Granada, un Granada que parecía que llegaba a esta jornada con casi todo hecho, pero en el fútbol nada está escrito, y es que cuando los equipos dan de todo su profesionalismo, todo puede suceder, y eso fue lo que le sucedió al Granada frente al Español, un partido que parecía que podría llevárselo el mismísimo Granada. Comenzó con mucho ímpetu, con muchas ganas de llevarse el partido, pero el resultado al final fue 0-0, y todo porque precisamente Jorge Molina falló el penalti decisivo para haberle dado la victoria y haber estado nuevamente en primera división esta próxima temporada. Pero no fue así, y sí hicieron los deberes el Cádiz, que venció al Alavés 0-1 con gol de Anthony Lozano, el Choco Lozano, en el minuto 76, y que lo pone en primera división. Y el Mallorca, que tampoco se quedó atrás, y que con goles de Ángel en el minuto 47 y de Clement Grenier en el minuto 83, se mantienen en la primera división. Y es que la alegría era inmensa por parte de los aficionados del Cádiz y del Mallorca, que incluía llantos, pero llantos de felicidad. Todo lo contrario de los aficionados del Granada y de los jugadores del Granada. Y volvemos a hacer énfasis, la parte humana ha salido a relucir, y Jorge Molina fue el primero, el que arrancó en llanto tan pronto terminó el partido, porque sabía que su Granada quedaba por fuera de la primera división y se iba para el descenso. Y ahora veremos en los próximos temporada en la segunda división cómo se recuperará este Granada de este batacazo. Pero vimos otros interesantes encuentros, como el del Fútbol Club Barcelona, que en el Camp Nou no pudo con el Villarreal y cayó 0-2. También caras dramáticas vimos en el Fútbol Club Barcelona al ver cómo Alfonso Pedraza en el minuto 41 y Moy Gómez en el minuto 55 le daban la victoria al Submarino Amarillo, un equipo que se ha venido estructurando cada vez más y que demuestra que en la próxima temporada estará entre los grandes. Por lo pronto estará en la Conference League. Y un Barcelona que vimos muchos rostros alicaídos y que parece que tiene que recomponerse para la próxima temporada. Otro resultado, el de la Real Sociedad, que cayó en su casa ante el Atlético de Madrid con goles de Rodrigo de Paul y Ángel Correa, uno en el minuto 50 y otro en el minuto 68. Y ya en extremis, en los últimos minutos del partido, John Guridi, en el minuto 93 más exactamente, hizo el gol de la Real Sociedad. Otros resultados que quizá sin ninguna trascendencia, el de Elche, que goleó al Getafe 3-1. un Elche que con goles de Lucas Olaza en el minuto 37 y Kiko Pérez en el minuto 84 y 92 vencieron al Getafe, que hizo el gol Enes Unai en el minuto 33. El Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, sacó casta y venció al Celta de Vigo 2-0. Goles de Maxi Gómez en el minuto 28 y de Néstor Araujo en el minuto 60. Otro resultado, el del Rayo Vallecano, que en su casa cayó ante el Levante, con goles de Álvaro García Rivera en el Vallecano en el minuto 18 y de Sergi Guardiola en el minuto 61 de penalti. Por parte del Levante, Melero en el minuto 26 y 46, de Roger Martí en el minuto 44 y de Coque Andújar en el minuto 76. Un Levante que tiene plantilla para dar la guerra en la segunda división. Otro resultado fue el de Real Madrid, que empató con el Betis 0-0 sin ninguna trascendencia. El Sevilla venció al Athletic de Bilbao 1-0 con gol de Rafa Mir en el minuto 68 y no le alcanzó al Athletic de Bilbao para estar en puestos europeos. Y la tabla de clasificación quedó de la siguiente manera. Líder absoluto, el Real Madrid con 86 puntos, seguido del FC Barcelona con 73 puntos. 13 puntos de diferencia. Tercero el Atlético Madrid con 71 puntos. Cuarto el Sevilla con 70. Quinto el Betis con 65. Sexto la Real Sociedad con 62. Cerrando puestos europeos, el Villarreal en la séptima posición con 59 puntos. El Valencia Club de Fútbol termina esta temporada en la novena posición con 48 puntos. El Rayo Vallecano en la posición 12 con 42 puntos. Y el descenso quedaron los siguientes equipos. Sale el Granada con 38 puntos, el Levante con 35 y el Alavés con 31. Se ha terminado la emoción del fútbol por esta temporada y las emociones humanas salieron a relucir en esta última jornada. Y también el profesionalismo que le ponen los equipos en todos los partidos. Gracias, Adolfo. Efectivamente, bajó el telón la Liga Española y ahora estaremos atentos al mercado de fichajes. Se ha caído la vinculación de Kylian Mbappé al Real Madrid. Este fin de semana se confirmaba que el jugador francés va a renovar con su equipo hoy precisamente, y de hecho es tendencia en las redes sociales la renovación hasta 2025 por parte del atacante del PSG. La verdad es que se conocen muy poco los motivos que han llevado a Kylian a finalmente no llegar al Real Madrid, un equipo al que él quería desde hace mucho tiempo pertenecer. Finalmente, no va a ser por ahora, no podemos decir que nunca vaya a cumplir ese sueño, pero parece que ha podido más la chiquera del jeque del Paris Saint-Germain que sus deseos de llegar al Real Madrid. Esta noticia ha caído como un baldado de agua fría en los seguidores del equipo blanco, pero conviene recordar que el Real Madrid sin Kylian Mbappé está clasificado para la final de la Champions y acaba de coronarse campeón de la Liga Española de Fútbol. De manera que esta puede ser una buena conclusión para resarcirse de ese trago amargo del no de Kylian Mbappé. Y este 28 va a jugar esa final ante un Liverpool que ayer dio guerra hasta el segundo tiempo, ¿no? La verdad es que estuvo vibrante la final de la Premier League porque empezó perdiendo el Liverpool a propósito, pero también perdía el Manchester City. Recordemos que solamente estaban separados de un punto y había emoción. En un momento dado, pues pensábamos que el título se iba para Liverpool, pero no. El Manchester City de Pep Guardiola tuvo una reacción impresionante y en cuestión de 5 minutos le dio vuelta al marcador y terminó ganando. Y aunque el Liverpool ganó, no le alcanzó para coronarse campeón y de nuevo celebra Pep Guardiola, ya su cuarto título en 5 temporadas. La cosecha es buena. El Liverpool se va a jugar la temporada ante el Real Madrid este 28 en París, en la final de la Champions. En todo caso, muy buena campaña de Liverpool y vamos a ver si el día 28, bueno, de alguna manera redime lo que le fue el no poder alcanzar la Premier League. Y el Real Madrid, bueno, a confirmar su condición de grande. Ya tendremos tiempo precisamente de hablar de esta gran final de la Champions. Ahora turno para el ciclismo porque Richard Carapaz se ha coronado, se ha adueñado, de la maglia rosa. Ya es líder. Con la llegada de la montaña, el ciclista ecuatoriano se ha hecho con el liderato de la ronda italiana y es un candidato, ahora más que nunca, favorito para alzarse con la edición 2022. Adolfo, vamos con los detalles de lo que fue la etapa número 14, o número 15, número 15. Pero no solamente en la Liga Española se vivieron lágrimas, llantos y alegrías y felicidad en la jornada última de esta liga, sino también se vio en el Giro de Italia. Y es que precisamente en el Giro de Italia, donde un ciclista italiano, Giulio Ciccone, del Trek Segafredo y de 39 años, se ha impuesto en la etapa 15, en una jornada durísima y de alta montaña y con 177 kilómetros disputada entre las localidades italianas de Canasese y Cagne. Eso sí, recordemos que Richard Carapaz, el ecuatoriano, sigue manteniendo el maillot del líder. Y es que Ciccone aprovechó la primera oportunidad para volar libre después de la labor que había realizado manteniéndole la maglia rosa a Juanpe López, su compañero de equipo. Y así, aprovechando esta circunstancia, se echó a la guerra precisamente junto a un colombiano, Santiago Buitrago, del Bahrein Victorious, y a quien le logró coger más de un minuto y 30 segundos para llegar en solitario a la meta. Y es que no fue sino pasar la meta y el llanto fue impresionante. No paraba de llorar Ciccone porque estaba ganando en su tierra y después de que traía ese deseo de hacerlo muchísimos años atrás. Pero no solamente el llanto fue de Ciccone, sino también del colombiano. Y es que el colombiano Santiago Buitrago también entró en llanto, demostrando la felicidad de haber llegado segundo en esta etapa. Una etapa que da premio por haber llegado, de haber hecho un esfuerzo supremo en una durísima montaña. Y la clasificación general queda de la siguiente manera: Richard Carapaz liderando, seguido de Yale Hanley, el australiano, a solo 9 segundos. Tercero, Joao Almeida de Portugal, a 32 segundos. Cuarto, Mikel Landa, a 1 minuto 1 segundo. Quinto, Domenico Pozzovivo, a 1 minuto 3 segundos. Sexto, el español Pello Bilbao, a 1.54. Séptimo, el alemán Emmanuel Buschmann, a 2 minutos. Octavo, el italiano Vincenzo Nibali, a 3 minutos. Y es que prácticamente vemos que las distancias no son muy grandes y todavía la montaña que queda es para darlo absolutamente todo. El mejor colombiano, indudablemente, Santiago Buitrago, a 16 minutos 20 segundos. Y para hoy tenemos jornada de descanso y todo queda a la espera de la jornada del martes, una jornada que también tendrá tremenda montaña con 202 kilómetros y salida en la localidad de Saló y llegada en Aprica. Y nada menos, prácticamente de salida, arrancan en subida para entrar al primer premio de primera categoría a la alta montaña a 1938 metros de altura en Goleto di Candino. De ahí un descenso prolongado para volver a subir a la gran montaña del Paso del Mortirolo. Tremenda montaña de primera categoría y con ascensos en un desnivel del 14%. Pero ahí no queda todo, porque después de otra bajada impresionante, vuelven a subir y a solo 5 kilómetros, otro premio montaña de primera categoría en el Balco di Santa Cristina, donde quizá los que se hayan escapado pueden lograr alguna fortuna para luchar por la etapa. Richard Carapaz es el líder entonces del Giro de Italia. Era de esperar, se está cumpliendo evidentemente con el pronóstico, con lo previsto. Vamos con unas declaraciones, pues ya tenemos, estamos sobre el tiempo, pero queríamos escuchar al líder del Giro de Italia. Repito, Richard Carapaz. Ahí lo tenemos. Momentos previos, o sea, o ya lo tenían hacia un lado, te sorprendió estar solo en ese momento. Bueno, no, estábamos, la verdad es que pensábamos que íbamos a estar con el equipo, pues uno o dos corredores más, pero al final la bajada ha sido bastante peligrosa y ha hecho que el grupo se corte, ¿no? Y bueno, yo creo que eso también ha afectado a más de alguno de mis compañeros. Y bueno, al final pues yo creo que teníamos que aprovechar el momento para mover más la carrera porque iba más favorable para nosotros. Richard, tomaste por sorpresa sin duda alguna a ti. Bueno, declaraciones que ofrecía a los medios luego de adueñarse de la maglia rosa de líder. Felicidades en Richard Carapaz. Hoy jornada de descanso, como lo dijo Adolfo. Y mañana tendremos una mega etapa que puede dictar sentencia a este Giro de Italia. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más aquí en Latinos RTV de 8 a 11, El Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Continuamos en el minuto de sabiduría, motivación y guía espiritual con Cristal y Josué, los reyes del amor. Recuerden que somos tarotistas expertos y a partir de este momento puedes consultar a nuestra línea WhatsApp 660-318-616. 660-318-616. Tengo a Mario desde Alicante. Pregunta por el problema que tiene en el trabajo. Dice que hace un tiempo llegó un jefe que le ha hecho la vida imposible, se siente mal y quisiera saber si puede cambiar de empleo. La primera carta del tarot es el 3 de oros, que nos habla positivamente de que es momento de cambiar. Definitivamente hay una mala energía ahí en ese lugar. La carta número 13, que es la de la muerte, dice que debes cambiar tu energía porque el cuerpo está cargado, por eso no duermes en la noche y por eso es el dolor que tienes en la espalda. El 4 de bastos nos dice que hay una nueva propuesta de trabajo, pero que primero debes limpiar tu cuerpo. Consulta nuevamente al 660-318-616 y te diremos qué hacer. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Continuamos en el minuto de sabiduría, motivación y guía espiritual con Cristal y Josué, los reyes del amor. Recuerden que somos tarotistas expertos y a partir de este momento puedes consultar a nuestra línea WhatsApp 660-318-616. 660-318-616. Tengo a Mario desde Alicante. Pregunta por el problema que tiene en el trabajo. Dice que hace un tiempo llegó un jefe que le ha hecho la vida imposible, se siente mal y quisiera saber si puede cambiar de empleo. La primera carta del tarot es el 3 de oros, que nos habla positivamente de que es momento de cambiar. Definitivamente hay una mala energía ahí en ese lugar. La carta número 13, que es la de la muerte, dice que debes cambiar tu energía porque el cuerpo está cargado, por eso no duermes en la noche y por eso es el dolor que tienes en la espalda. El 4 de bastos nos dice que hay una nueva propuesta de trabajo, pero que primero debes limpiar tu cuerpo. Consulta nuevamente al 660-318-616 y te diremos qué hacer. Super concierto de la salsa con el peso pesado Pedro Brull y Rafa Warner. Por primera vez